como las aguas del río, hacia la orilla del mar, como las aguas del río, hacia la orilla del mar. Así la gracia de Dios llegó a mi corazón. Así la gracia de Dios llegó a mi corazón. Ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy. Ahora sí salvo soy, ahora sí libre soy. Siéntelo, hermano, en tu corazón. Como las aguas del río, hacia la orilla del mar. Como las aguas del río, hacia la orilla del mar. Así la gracia de Dios llegó a mi corazón. Así la gracia de Dios llegó a mi corazón. Ahora sí, salvo soy. Ahora sí, libre soy. Ahora sí, salvo soy. Ahora sí, libre soy. Ahora sí, salvo soy. Ahora sí, libre soy. Porque la gracia de Dios llegó a mi corazón. Porque la gracia de Dios llegó a mi corazón. Ahora sí, salvo soy. Ahora sí, libre soy. Ahora sí, salvo soy.